Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico, el que dirige es Luigi Loyo. Feliz Día de la Amistad, señor Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saludamos también y le deseamos un muy feliz día a Enza García. Gracias por esos besos, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con todo el cariño y todo el amor para todas. De verdad, amor, cuánta falta nos hace el amor en estos días, ¿no? Este amor fraternal, este amor de familia, este amor de hermanos, ¿no? Esto, definitivamente, todos estos intentos para dividirnos, para enemistarnos, para ponernos entre familias, unos en contra de otros. Qué triste, de verdad. Pero bueno, aquí reivindicamos, definitivamente, reivindicamos el amor, reivindicamos la amistad y sobre todo, gracias, gracias por estar todos los días allí. Y por eso abrimos con mucho ánimo el día de hoy con Salsa Giant, Bajo la Tormenta, el que quiere encuentra, y nosotros queremos la paz, y nosotros queremos la patria bonita, y nosotros queremos un mejor futuro, y así que por eso estamos luchando, y si nos cae la tormenta fascista, bailamos bajo esa tormenta, bailamos con amor, con alegría, y venceremos. Como hoy, que por ejemplo, habitantes de la Gran Caracas, disfrutaremos de este evento sin igual. Un evento maravilloso con el que nos estará deleitando el gobierno revolucionario a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la Plaza Diego Ibarra. A partir de las 4 de la tarde comenzarán los actos de este conciertazo que se nos va a ofrecer a todo el pueblo venezolano buscando la paz y celebrando la juventud tricolor en la Plaza Diego Ibarra. Estará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Estarán diferentes artistas de diferentes géneros musicales, grupos teatrales, grupos de circo, grupos de danza, un espectáculo multicolor que tendrá además pantallas gigantescas donde se mostrarán diferentes, colorido y se apreciará una celebración por todo lo alto. En el marco de esta celebración de la juventud patriótica, una juventud victoriosa, la juventud que construye a nuestra Venezuela. La cita es hoy a las 4 de la tarde, desde esa hora en adelante, en la Plaza Diego Ibarra del centro de Caracas. Sí, señor. Y bueno, y tenemos más informaciones para ustedes. Una de ellas es que este sábado el pueblo venezolano se movilizará a favor de la paz y la convivencia. Este sábado habrá una gran marcha en horas de la mañana contra el fascismo y la violencia, anunció el presidente Nicolás Maduro. Todo el pueblo de Caracas se movilizará contra el fascismo, la violencia y el golpismo para demostrar en la calle que lo que queremos es paz, convivencia, democracia y socialismo, expresó desde el Palacio de Miraflores, desde donde se dirigió el país tras los hechos vandálicos suscitados este miércoles en el país por parte de la derecha venezolana, que dejó como saldo 3 personas fallecidas y 66 heridos. Informó que se sumará a la marcha en la que participarán las fuerzas sociales y políticas del país a favor de la paz. Debemos continuar empeñados en la paz y el amor entre venezolanos. Vamos todos a sumarnos a esta gran marcha que se está convocando para el día sábado en la mañana. Indicó que ante las pretensiones de la derecha de llevar a cabo un golpe de Estado, lo más importante es mantenerse cohesionados de manera permanente. El presidente Maduro también exhortó a los venezolanos a estar atentos al plan de paz y convivencia que será lanzado este viernes como parte de las acciones para hacer de Venezuela un territorio de paz. También el ministro de Estado para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, hizo un llamado a la paz y a aislar a los grupos violentos de la derecha mediante un artículo de opinión publicado este viernes por el diario El Universal. En el artículo titulado Violencia Calculada, Villegas destaca que el pasado 12 de febrero se cumplió el pitazo Gervasi Carratú, revelado la noche anterior por las calles de Caracas. Corrió sangre venezolana en busca de un golpe como el 11 de abril de 2002. 12 años después, Leopoldo López aparece también involucrado, esta vez como principal cabecilla. Manifestó que es momento de dolor, tristeza e indignación, pero también de máxima disciplina y conciencia. Los enemigos de la patria quieren que nos matemos unos con otros, que no se salgan con la suya. Unámonos por la vida y la paz. No son necesarias más muertes para entenderlo. Debemos aislar a los violentos, resaltó el ministro. Así es, así están las informaciones del día de hoy. Recordamos que ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dio una rueda de prensa en la cual nos relató de dónde viene todo lo que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo para refrescar la memoria, aunque los eventos están sumamente cercanos, pero refrescar la memoria de quiénes son estos protagonistas, los tristes protagonistas de estos hechos violentos que no son al azar, no vienen dados por el azar, vienen dados por toda una estrategia de acciones violentas, de entrenamiento dentro y fuera de nuestras fronteras de estos jóvenes por parte de grupos fascistas, por parte de grupos que no desean el camino democrático en estos hechos. El recuento que hizo el ministro recordó que lo más reciente que ha sucedido cuando reventó toda esta oleada de violencia que ha propiciado la oposición en nuestro país, recordó que todo comenzó desde el inicio de la Serie del Caribe, cuando estos grupos fascistas asediaron al equipo de béisbol Villa Clara de Cuba. Y posteriormente empezaron acciones de violencia en Caracas porque a estos señores que hicieron estos actos violentos allá, como tiene que ser, se les puso preso. Ah, no, estos tipos lo que quieren es que no, ¿cómo que preso? Libérenlos. Nos están poniendo presos por protestar. Protestar es agredir lanzando objetos contundentes contra un equipo de béisbol. Bueno, la manifestación se fue al Táchira, donde protestaron pacíficamente, lanzando objetos contundentes, quebrando los vidrios, rompiendo cámaras de seguridad, garitas de seguridad en la residencia del gobernador del estado Táchira, teniendo gente, niños y personas con discapacidad dentro de esas instalaciones, y aún así, estos fascistas le cayeron a piedra. Bueno, algunos de ellos fueron identificados y detenidos. ¿Cómo es posible que van a detener a estos muchachos pacíficos? Siguió la protesta en otros lados, en otras partes del país, en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Valencia, en Maracay, han sucedido estos brotes de violencia donde la constante ha sido destruir edificios públicos, edificios donde funcionan instituciones, por ejemplo el de Chacao, donde destruyeron la fachada de la sede del Ministerio de Tránsito y Transporte, destruyeron aquella fachada, destruyeron la fachada de la fiscalía. Asediaron ya ayer por segunda noche consecutiva la sede de Venezolana de Televisión. Asediaron la sede de Conatel. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Estado y el gobierno ante esta situación? Por supuesto que tiene que actuar con la legislación de su lado y aplicársela a estos grupos que están totalmente fuera de orden. Ellos quieren llevar a Venezuela a una guerra civil, siempre lo han pretendido y lo han pensado, señaló el ministro Rodríguez Torres durante un encuentro con los medios de comunicación, porque ellos sueñan con una solución mágica, de una fuerza extranjera que venga a ocupar el país. Eso es todo lo que están lanzando inclusive a medios internacionales. Ayer decía el presidente Maduro en cadena nacional y acusó a uno de estos medios, específicamente a la cadena, bueno, no es cadena de noticias, es una agencia de noticias, la agencia de noticias francesa AFP, la acusó directamente de forjar información, de tergiversar información referida a Venezuela para proyectarla fuera de nuestras fronteras y hacer ver que aquí el gobierno está reprimiendo y masacrando a la ciudadanía, tal como hizo esta misma agencia con el supuesto bombardeo que ellos plantearon, hizo el asesinado presidente de Libia, Muammar Gaddafi, e hizo contra la Plaza Verde. Bueno, cuando ellos montaron un escenario donde supuestamente se bombardeaba la Plaza Verde, y cuando otros periodistas fueron a verificar este testimonio, vieron que la Plaza Verde estaba intacta. Sin embargo, este fue el detonante para la invasión y el bombardeo contra Libia. Eso mismo está haciendo contra nosotros esta agencia, junto a otras como CNN y Al Jazeera, que están en una campaña atroz forjando fotografías, sacándolas de contexto, sí, y haciendo ver que hechos violentos ocurridos en otras partes, como en Grecia, hechos violentos ocurridos en otras partes, como en Egipto, lo replican diciendo que eso es ocurrió en Venezuela. Nosotros hemos colocado en el grupo, en la cuenta de Twitter, una de estas fotografías donde CNN forja una de estas fotografías, algo que ocurrió en Egipto, a una muchacha a la que la policía le está entrando patadas y arrastrándola. Pero sabes que lo que es más cara dura, porque ayer pasaron un programa en CNN que se llamaba Las dos caras de Venezuela y entrevistaron a Elías Agua. Entonces, mientras Elías Agua hablaba, colocaban imágenes violentas atrás de él y lo hacían quedar como que era un loco, como que era un loco que estaba mintiendo. Aparte que el periodista, un mexicano sumamente irrespetuoso, porque llega y le dice al mexicano, bueno, porque se están circulando fotos de una mujer tirada en el piso y tres policías agarrándola a golpe. Esa es la foto de Egipto. De Egipto, claro. Y Elías Agua le responde, mira, yo no puedo hablar sobre una foto que no he visto. Para caramba, parece que usted no sabe nada, usted no se entera de nada, le decía el tipo. Qué bárbaro. O sea, ese tarifado asqueroso le decía al canciller de una república. Usted como el que no sabe nada, entonces estaba Elías Agua hablando porque hubo desestabilización en la fiscalía y tal, y ponían unas imágenes de tres policías, ojo, que esos no son los uniformes de nuestros policías, dándole porrazos a alguien. Entonces, imágenes de los disturbios de San Cristóbal. Mira, una cosa CNN. Asquerosa y Elías Agua no veía esas imágenes. Claro. Entonces Elías Agua haciendo llamados a la paz, hablando de lo de la fiscalía, y el periodista, usted no sabe nada. Un canciller que parece que no sabe lo que pasa en su país, le lanzó eso. Mira, nauseabundo lo que hicieron ayer con Elías Agua en CNN. Sí, quien haya tenido dudas de que todo esto que está haciendo Leopoldo López y sus pandillas y sus seguidores es para desestabilizar, no dentro de nuestras fronteras, porque nosotros sabemos bien lo que está pasando. Incluso ellos mismos, los opositores, saben muy bien lo que está pasando. Esto es para el exterior, hermano. Esto es para crear una campaña internacional contra nuestro país. Es el veneno de estas agencias internacionales contra Venezuela. Nuestro deber, decíamos ayer, lo reiteramos hoy, lo seguiremos repitiendo, es a través de todo medio de comunicación que esté a nuestro alcance, aprovecharlo para difundir la verdad, la veracidad de los hechos. Seguramente en CNN, en Al Jazeera, en AFP, nunca se verá cómo la policía le devolvió a su mami al hijo que le saltó por encima de la barricada, con el consejo de paso. Yo tuve la ocasión de ver minuciosamente el video también. Y el policía le preguntaba al muchacho, ¿estás bien? ¿Alguien te maltrató? ¿Alguien te hizo algo? ¿Te hicieron algo? Bueno, vaya con su mamá, mijo. No, bueno, pero pero tú sabes que lo que hicieron. ¿Qué policía hacen en el mundo? Seguro que los milicos que desaparecieron a los hijos de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Devolvieron a su hijo igualito. Yo le regalo la película de las noches de los lápices a más de uno y una, ¿no? Sí. Pero es que fíjate, Randall, que empezaron a manipular incluso con ese muchacho. Empezaron a circular fotos de ese muchacho rompiendo el cerco policial y después fotos retocadas con Photoshop donde supuestamente está lleno de perdigones. No, para nada. Se fue devuelto a su mamá, se lo llevó. Ahí está el video está colgado, claro, vale. Mi hermano, entonces, por favor. Lo peor del caso es que este idiota, porque no hay otra forma de llamar a este imbécil, el muchachito este que saltó la barricada, que decía, cuando salta por encima de la barricada, lo que decía era que, no, es que yo lo hice porque yo tengo derecho al libre tránsito. Ah, pero cuando ellos ayer trancaron la autopista Francisco Fajardo y el derecho al libre para el tránsito de los demás. Es que son, de verdad, señores, trate usted de escuchar y de no reírse cuando estos muchachos declaran por qué están protestando. Volvemos al mismo guión de Goicochea cuando todo esto comenzó en el 2007 por allá, ¿no? Bueno, fíjate tú muchachos que... Muchachos que no saben dónde están parados y que no saben por qué protestan. Mira, unos niñitos de la central estaban circulando por el Facebook, ¿no? Decían, porque están llamando al golpe de Estado, dicen que esto no es democracia y que hay que dar un golpe de Estado, y uno de los argumentos que ellos aducen es que Chávez no llegó al poder, o sea que Chávez no llegó al poder haciendo pastelitos. A esos niños hay que responderles, hubo una rebelión militar que fracasó, Chávez asumió su responsabilidad en esa rebelión militar, cosa que no ha hecho Leopoldo López, que debe estar escondido debajo de la sotana del nuncio. Ojo, ojo, ¿dónde puede aparecer este señor? Leopoldo López no ha asumido su responsabilidad. El tipo está huyío, prófugo de la justicia. Chávez asumió su responsabilidad, pagó cárcel, salió por una amnistía y después de eso dijo, no, la vía de la rebelión no es. Vamos a ganarnos al pueblo y vamos por la vía electoral. Y Chávez agarró y se sometió a la constitución vigente, al ordenamiento legal vigente y ganó unas elecciones. Entonces, bueno, si Leopoldo López es tan demócrata, ¿por qué no es como Chávez? Asume su responsabilidad, que pague cárcel y después se meta por la vía democrática. Entonces, mira, que me vengan a mí estos niñitos a decirme, Chávez no llegó al poder haciendo pastelitos. Es que de verdad que me provoca, me siento como el Batman ese que bofetea a Robin que está circulando por las redes. Esta mañana salgo a mi casa y encuentro a 10 niñas de liceo en una isla, en una de las islas de la avenida. ¡Eh, estudiante! ¡Basta la represión! ¡Basta de represión! Y yo lo que pensé fue, caramba, el que dijo que la generación mía era la generación boba, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La generación Candy Crush. Generación no, Candy Crush. No, la generación César Augusto. Perro, o sea, mi hermano, pero qué daño. Yo no sé si. Yo dudo mucho que estos muchachos vengan con daño cerebral. Lo dudo. Y quiero seguirlo dudando. Pero caramba, mientras uno más se pone a preguntarle las cosas, dice: señores, ¿qué tipo de educación le estamos dando en casa a los muchachos? Digamos en casa. Porque sabemos que nuestros niveles educativos, en cuanto a calidad se refiere, tanto a público y privado, están muy por encima del promedio en América Latina. La calidad educativa estamos hablando. Muy por encima del promedio en América Latina. Pero en casa, ¿qué educación están recibiendo? Porque un muchacho que te hable de dictadura, sin conocer las leyes, que te hable de represión, cuando la policía les entrega a los infractores, les entregan los niñitos a su mamá para que se los lleve para su casa. Una policía que, como dijo el presidente Maduro ayer, ha aguantado estoicamente. Y, es que, no, y lo dijo Elías Agua, la policía no está armada, no está armada con balas, están armados con sus escudos y las lacrimógenas. ¿Cómo han soportado insultos, ofensas? Dígame el muchachito este que se identificó también ayer, en que mostró el video del presidente Maduro, que estaba cayéndole a palos a los escudos de policía y la policía tranquila, serena. A este que saltó la barricada de policía, sencillamente lo dominaron, lo agarraron. Tenga, señora, llévese a su muchacho. Entonces, ¿de qué nos están hablando cuando se refieren a represión? Ah, es que los policías tienen que dejar que les caigan a piedra, a bombas molotov, a metras y piedras lanzadas con China, a armas de fuego que sabemos que estaban presentes en la manifestación opositora, a los motociclistas de Harley Davidson que le cayeron a tiros a un muchacho allá en Chacao. Chaquetas negras, cascos negros, sombrero negro, como decía el comandante allá en aquella declaración de la batalla de Santa Inés. Motos negras. Igual que los fascistas que se pasearon por nuestra ciudad capital cerrando negocios y amedrentando comerciantes cuando estaba el paro sabotaje petrolero. Así se pasearon por allá por Chacao y le cayeron a tiros a un muchacho y lo mataron. Entonces la policía tiene que dejar que eso pase. Decía el presidente Maduro ayer, nosotros como gobierno, y le llamaba una reflexión a la gente sensata que todavía queda en la oposición, nosotros como gobierno tenemos que permitir que esto pase. Y cuando hablaba del presidente Maduro, como gobierno, se refería también a los gobiernos regionales y locales que tienen policías. Porque esto que pasó ayer otra vez en Chacao, caramba, ¿dónde está la policía de Chacao? ¿Dónde está la policía de Miranda? Es que era algo que yo hablaba con una amiga anoche, que yo decía, fíjate tú que en Libertador hay urbanizaciones que han participado en guarimbas en otras oportunidades. La urbanización donde yo vivo, por ejemplo, es una. Está también urbanizaciones altamente opositoras. Por ejemplo, San Bernardino, Santa Mónica, San Pedro. Y no han habido guarimbas en el oeste. ¿Por qué? Porque están asustados, porque le tienen miedo a Policaracas, porque saben que Jorge pone orden. En cambio, como los otros están guapos y apoyados por Polisucre y por Polibaruta, hacen lo que les da la gana, porque no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esto no lo pueden permitir ninguna autoridad. Ayer yo leía en el Twitter, esto me pareció muy increíble, el alcalde de Chacao tuiteando: en este momento la avenida Francisco de Miranda a la altura de la Plaza Altamira está bloqueada en ambos sentidos. Señor, usted no es el alcalde de allí, parecía un vecino de la localidad tuiteando, un vecino cualquiera, X, como poniendo la denuncia, prácticamente pidiendo ayuda. Señor, pidiéndole ayuda o poniéndole un reclamo al alcalde. Parecía un vecino poniéndole un reclamo al alcalde, que estas vías están cerradas en ambos sentidos. Señor, y usted no tiene una policía. Y usted no tiene coordinación. ¿Para qué Rodríguez Torres se sentó con todos los alcaldes y todos los gobernadores del país a trazar este plan de paz, que por cierto será anunciado el día de hoy? ¿Para qué se sentó con ellos? Para coordinar planes de paz. ¿Y por qué se sentó con ellos? Para coordinar que cuando pase algo, estos señores levanten un teléfono y pidan apoyo, pidan ayuda, pidan solidaridad, pidan trabajo mancomunado. No para estar tuiteando imbecilidades como si eso no fuese responsabilidad de esa autoridad que fue elegida por los mismos habitantes de Chacao. Son las 10:27 minutos. Y vamos a la pausa. Y hoy, día de San Valentín, día del amor y la amistad, nos vamos con este tema, un tema que se lo dedicamos a toda persona, a todo ser humano. Por quien merece amor, Silvio Rodríguez. ¿Dónde está mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada. Es mi extensa morada. Es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo. Si lo niego, lo vendo para que respirar. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor? Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor

somos la juventud de Venezuela. Como el agua en Río, como la lluvia busca el sol, así espero tu cariño para entregarte mi amor. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza, se entristece el corazón. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza y se entristece el corazón. Planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras, somos la identidad y una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta, somos la solución y no el problema, mensaje no por la paz y no la guerra, somos la juventud de Venezuela, somos la juventud de este planeta. Sembramos la esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras, somos la identidad y una bandera. Hermoso tema de Swing Juvenil, somos, esto es lo que somos, ¿eh? La gente que quiere al Venezuela, la gente que quiere al país, la gente que quiere construir esta Venezuela en paz. Repetimos, paz es lo que queremos. Recordemos que usted se puede comunicar por esta ventana a través del 0212-562-7949, 562-3953. Esos son los números telefónicos. También dispone de las redes sociales. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos por acá, nos cuelga Johan Moreno en el Twitter, lo que hablábamos ayer, el testimonio de una periodista del Universal, que la titula en la página web aporrea.org, el testimonio de una periodista del Universal. Leopoldo no tuvo las agallas. Le agarró la mano a su esposa, se fue y dejó a los chamitos alborotados. Esto lo... Con otro lenguaje lo escribe Alicia de la Rosa, periodista del diario El Universal, en su cuenta privada de Facebook. Escribió lo siguiente: ¿por qué uno de esos políticos, se refiere a Leopoldo López, no tuvo las agallas de agarrar un megáfono y decirle a los muchachos: ya culminó la marcha, vámonos, cumplimos parte de los objetivos? No, señores. El político, al ver que un grupo de estudiantes corrió hacia la hollada, le agarró la mano a su esposa y se fue. Y dejó a los carajitos alborotados. Así no se hace liderazgo, escribió la periodista de La Rosa, quien relató que en medio de los ánimos exacerbados de ninguno de los que convocó a la marcha, estaba allí acompañando a los chamos. Entre otras cosas, y más adelante, esta periodista responsabilizó a esta gente de la derecha de caer en el mismo juego utilizando a los muchachos universitarios. Los lanzan a la calle, después los abandonan, y más tarde salen en los medios de comunicación diciendo que eso no es culpa de ellos, la violencia no es culpa de ellos, y que pobrecitos los muchachos que este gobierno represor los lleva hacia la violencia. En el sentido de la violencia, nosotros ayer el presidente Maduro, y lo viene haciendo desde hace varios días, pidiéndole, más bien una exigencia, a grupos de la derecha que no precisamente están aliados con esta forma violenta de protestar, les ha hecho exigencias para que se deslinden, para que hagan algo y digan: oye, mira, no estamos de acuerdo con todo esto. Y lamentablemente las declaraciones de estos grupos que no participan directamente en la violencia, lejos de parecer un deslinde de estas acciones, parece un hacerse loco, porque no terminan de despegarse de esa forma violenta de protestar. Ellos tibiamente, tímidamente han dado algunas declaraciones por allí, pero no terminan de deslindarse porque saben que ellos tienen que aprovecharse de esa violencia de alguna manera. Por ejemplo, el caso que hablábamos ayer de Henry Falcón, gobernador del estado Lara. No, Ricardo Sánchez también se deslindó. Ricardo Sánchez sí se deslindó, pero él fue más tajante. Pero él es, bueno, diputado, está solo, no tiene toldas políticas que lo amparen como los otros. No tiene una fuerza política tampoco. Pero los que sí tienen algo que ver en el asunto dan declaraciones tibias, como la de Henry Falcón, que dijo: todo pasa por deslindarnos de los violentos, por desarmar a todo aquel que se aleje de la Constitución y de las leyes. No se puede actuar ante los hechos del pasado miércoles y tener al gobierno nacional una responsabilidad por su actuación objetiva y no subjetiva en el evento. No es momento de radicalismo ni extremismos, dijo. Pero en ningún momento dijo: nosotros no tenemos nada que ver con Leopoldo López, no queremos el camino que está trazando Leopoldo López, por ejemplo. Ayer también Felipe Mujica, secretario del MAS, escribió en su cuenta de Twitter algo muy ambiguo, muy tibio, muy timorato. Dijo: se impone la violencia, todos perdemos, nadie asume la responsabilidad, el peor de los caminos, hasta ahí. Pero en ningún momento dijo: no compartimos esta situación. Y el peor de todo fue Capriles Radonski, que este señor ayer da una rueda de prensa. Él es don Guavina. Una rueda de prensa diciendo que algunos sectores que lo han señalado como traidor, él dice que el proyecto que él lidera no es el de la violencia y no va a salir a llamar a que nos matemos unos a otros. Por eso no fue por lo que votaron estas personas por él el 14 de abril. Dijo: la agenda de los alcaldes, de los nuestros, no es la violencia. Este país está agotado de la violencia, afirmó el gobernador del estado Miranda, quien en ningún momento dijo: Leopoldo, mijo, entra en razón. Nosotros sencillamente no tenemos nada que ver con la violencia que está propiciando Leopoldo López. Señores, hay que deslindarse, inclusive, aunque les duela, pero con nombres y apellido. Decir que no tienen nada que ver con la María Corina Machado, que no tienen nada que ver con el señor Leopoldo López, que no tienen que ver con estos grupos fascistas que han sido entrenados fuera de nuestras fronteras para alborotar, para amedrentar a la gente como lo han venido haciendo. Entonces, estas declaraciones tibias lo que dejan es mucho que desear. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy acá en el barrio. Hola, Daisy, ¿qué tal? Bueno, aquí, molestísimo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que, como dice, respirar profundo, contar hasta 20 y seguir adelante. Uh-huh. Lo que está diciendo Rando ahorita, bueno, Leopoldo, lamentablemente es un niño rico que todos se lo dieron y ahora él se antojó por la presidencia. Uh-huh. Y entonces, sí, como no la ha podido conseguir, entonces le está haciendo su lloradera por ahí. Entonces es lo que yo digo, mira, Enza, este es un mensaje que yo le voy a enviar a todo el que nos está oyendo, mira. Esta mañana tenía una conversación aquí con mi esposo y mi hijo. Yo digo que tenemos que oír lo que dice el gobierno, y tienen que verse las cosas que están pasando. ¿Por quién vas a votar tú si en caso tal, ponle que yo sé que soy chavista hasta los huesos, que tengo artritis, son chavistas, yo me volteé de para la oposición? ¿Quién es mi líder ahí? ¿Quién? Como dijo Nicolás anoche, ¿quién se sienta aquí? Mentira, no tienen a nadie, ellos tienen es al gobierno extranjero que quiere venir a poner, aquí va a ser una matazón, si ni Dios lo quiera, ponle en un caso que ni Dios lo quiera, nos venzan, pues, se viene. ¿Quién se va a meter aquí? Los europeos y los norteamericanos a matarse por Venezuela, ve quién agarra los reales de Venezuela como hicieron en Siria. Como hicieron allá en con Gaddafi, en Libia. Entonces eso es lo que ellos tienen que ver, la gente que de oposición, que como dice Rando, todavía no se desligan de esa gente, pero lamentablemente a lo mejor yo digo que es que le tiene miedo, porque ese Leopoldo López tiene una pinta de loco que Dios mío, ese hombre de verdad que da como miedo la locura que tiene, y la María Corina, y es lo que yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tuvieron que esperar que esto pasara? Este hombre tenía ya tiempo en eso, tenían pruebas, vamos a seguir en lo mismo, a poner en nosotros los muertos y ellos se lavan las manos, yo no fui, aquí no ha pasado nada, no, ya basta, nosotros tenemos ya que abrir los ojos, y las mamás y los papás que tienen sus hijos en los liceos, en las universidades, pónganle cuidado, haga como la señora esa sin sinvergüenza que llegó y buscó a su muchacho. No, vale, yo te me atrevo a decir que ese muchacho estaba bajo efecto de las drogas para hacer la locura que hizo montarse por encima de eso, de eso, de ese poco de militares, ¿ah? Y todo lo que aguantaron ese poco de militares y todas las... es una locura. Entonces lo que yo digo, hay que poner cuidado, ¿dónde están tus hijos? ¿Con quiénes están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Con quién se reúnen? ¿Ah? Porque así tendremos unos muchachos buenos y tendremos y tenemos la dicha de decir, fui buen padre porque crié bien mis hijos. Un abrazo, pues. Un abrazo grande. Bueno, Randall, fíjate, el presidente Nicolás Maduro dijo ayer, yo les digo a estos prófugos fascistas, hablando de Leopoldo López, entréguense en manos de la justicia. Está Gervasi también, uh-huh, y por ahí el otro militar retirado. Carratu Molina. O sea, ya están requeridos por la justicia venezolana los autores intelectuales de la ola de violencia que se desató en el país durante la última semana. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Están los autores intelectuales de los hechos violentos ya requeridos por la justicia. Como todo el mundo sabe, la justicia está requiriendo y son prófugos de la justicia los principales autores intelectuales de los hechos del 12 de febrero y de los días que llevaron al 12 de febrero, informó el jefe de Estado. Señaló que la salida de NTN 24 fue una decisión de Estado ante la zozobra que intentaban crear, parecida a la de abril de 2002. ¿Este no es el canal de Ravel por cable? Sí. Sí, el de... sí, el de Ravel. Ah, ya saben. Igualmente, denunció a la agencia de noticias AFP por estar a la cabeza de la manipulación. Aunque el presidente venezolano no hizo referencia directa, el principal acusado de ser el autor intelectual es el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien llevó la manifestación hasta el lugar y desde hace varios días hacía declaraciones muy fuertes, señalando que el objetivo final del movimiento La Salida es terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Este jueves en la noche, desde el Palacio de Miraflores y en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario nacional aseguró que a estas personas les caerá todo el peso de la ley. Yo les digo a estos prófugos fascistas, entréguense en manos de la justicia. Ustedes son los responsables del baño de sangre que pudo haber sido una tragedia para Venezuela. Aseguró que también han sido identificadas todas las personas que portaban armas de fuego en la manifestación frente a la sede de la Fiscalía. Allí hubo una balacera muy dura. Están identificados en videos y fotos y todos tienen que responder ante la justicia y vamos a buscarlo, dijo Maduro. Precisó que en los próximos días se habilitará un número telefónico para denunciar actos fascistas que atenten contra la paz de la República. Tenemos llamada. Sí, buenos días. Ah, muy buenos días, Elsa. Muy buenos días, Randall. Buen día. Gustavo Nazaret. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Chavista y Che Guevarista. Ante todo, feliz día de enamorado, el Valentín, del amor, de no sé qué, no sé qué más. El revolucionario ama los 365 días del año. Sí. Y entonces le aconsejo, más que sea la oposición, que agarren solamente este día, esta fecha, y agarren, se abran y se revuelquen y que hagan en el amor. Sí, porque eso ni lo están haciendo. Que liberen energía. Sí. No, bueno, es que hoy supuestamente no tienen nada planificado. No, pero ya trancaron por allá. Es que tanta la dosis, la sobredosis que tienen. Digamos que una la tiene cerrada y el otro no lo puede levantar. Imagínate tú. Mira, ante todo, mira, ¿qué te iba a decir? Mira, hay una película que el otro día yo varias veces he recomendado. Tuve un tiempo que cuando había ánimo para llamar a Ávila para tratar de que trataran de localizar esa película y traten ustedes también localizarla. Y en este momento de juventud sería muy bueno, muy interesante para hacer una película. Es americana, que es el actor es, ¿cómo que se llama? DiCaprio, el de... Leonardo DiCaprio. Y por cierto, el título cae a este momento. La película se llama Patoteros de Nueva York. Pandilla de Nueva York. También, sí, señor. Esa película te explica muy claramente cuál es la mente de un yankee. ¿Alguno de ustedes ha visto la película? Sí, cómo no. ¿Te recuerdas en el momento que el irlandés que gana las elecciones va hacia el del Yankee a ofrecerle la mano e inmediatamente que le dan la espalda? ¿Qué es lo que hace el Yankee? Le clava un cuchillo. Un hacha por la espalda. Ese es el Yankee, viejo. Sí. Y vas a esperar que esta gente, sí, van a decir, nosotros nos desligamos. No, ellos no se van a desligar nunca de eso, porque ellos aman y adoran el billete verde. Y con respecto a lo que dijo la señora de los americanos, los europeos, no, mija, lo tenemos aquí al ladito, muy cerca aquí al ladito, que también tiene ganas de meterle mano. Un feliz día de los enamorados. Mi consejo a los del otro lado, que aman solamente una vez al año por esta fecha, esta noche agárrense, revuélquense, hagan sexo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Sí, liberen todas esas cargas que de verdad los tiene mal, ¿no? Para mucha gente. Fíjate. Aquí en el Twitter tenemos muy buena participación también el día de hoy. Trotsky nos envía una reseña que hace hoy el diario Últimas Noticias. Hoy el diario Últimas Noticias reseñó las personas fallecidas, tanto el muchacho que falleció en el centro, que no era estudiante, como dijo Rodríguez Torres, no era estudiante de la Universidad Humboldt, era un carpintero, sí, bueno, pero estaba joven con opositor, ellos, pues. Que estaba en la marcha opositora, la reseñó también la muerte del muchacho que fue asesinado en Chacao. Y a los dos les coloca fotografías como jóvenes deportistas, jóvenes de bien, jóvenes chéveres, que no lo dudamos, ¿eh? No lo dudamos que sean así. Pero exaltan la figura de estos muchachos, lamentablemente asesinados, poniéndolos como los buenos de la película. Al lado aparece la reseña de Juancho, también asesinado. El malandro ese, patotero, tal. Entonces, ¿cómo criminalizar o cómo poner? Es como poner, estas muertes están mal y la muerte de Juancho está bien. Está bien muerto Juancho, porque era un líder comunitario perteneciente a los colectivos organizados de las comunidades. Un hombre que, si bien comenzó en grupos organizados contra el AMPA que estaba azotando a esta zona, la comunidad que se organizó para combatir, enfrentar de manera valiente al AMPA que azotaba su localidad, bueno, es un hombre que también estaba participando, y eso no lo reseñan, estaba participando en la pacificación del país, en los planes por la paz y la vida, y esto no lo reseñan. Entonces, ¿cómo justificar? Bueno, este bien muerto está, como hablan los escuálidos, ¿no? Hay un chavista menos. Y los otros, pobrecitos los héroes de la patria, bueno, sacrificados. Las cosas que han estado publicando en las redes sociales. Toda muerte. Haciendo llamados al asesinato de chavistas. Toda muerte por esa vía es cuestionable. Todo asesinato es cuestionable. Nosotros aquí, responsable y humildemente, siempre hemos dicho, no estamos del lado de la violencia, venga de donde venga. Y toda muerte por causa de la violencia, nosotros la hemos objetado de una u otra manera, venga de donde venga. No podemos caer en estos chantajes mediáticos que está haciendo la prensa. Contraloría Popular 1 nos dice, ahora el vampiro Ledesma también empatado en la calle, será tu mejor cállate la jeta. Por pero, la boca. No, pero es que tú sabes que es lo más indignante de lo de Ledesma. Que él era el que siendo gobernador de Caracas, mataba estudiantes. Sí, los reprimía a periodistas. Él era gobernador cuando mataron a la periodista María Verónica Tesari. ¿Y a Belinda? Y a Belinda Álvarez ahí, también. Que comandaba en la policía. Entonces, ¿de qué va a hablar el de estudiantes? Entonces, ahora masacrado. Sí, estudiantes salgan a la calle. Es más, él no era el que agarraba y lanzaba la ballena a la calle, llena de agua del Guaire, y se le echaba a los pensionados y a los jubilados. Bueno, el Pacífico le desmemoró. Eso es lo malo, ¿vale? Eso es lo malo, que no hay gente memoria. Que tiene memoria, se cree, de verdad, eso que la memoria tiene patas cortas. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, feliz día de la amistad y el amor para todos los patriotas, los quiero mucho también, te queremos mucho, amiga. Queremos. Dice Contraloría Popular, amaneció con aires de paz en Venezuela, mantengamos la calma, camaradas, y confianza en arroba Nicolás Maduro. Así es. Feliz día, así. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos reportan desde la Fundación Misión Cultura, Sintonía Construyendo Patria. Nos dice Eddie, elecciones de delegados de prevención, así es que se construye la patria. Este es el país de lo increíble, nadie pone orden en Chacao para estos facinerosos. No, porque es que, vamos a estar claros, el hecho de que Ramón Muchacho no ponga orden en Chacao con las revueltas, que hasta se han cobrado muertos, recordemos. Sí, señor. Que hasta se han cobrado muertos y la policía de Chacao no hace nada. Y le violan el libre tránsito a todo el mundo. Esto es señal de que Ramón Muchacho es cómplice. Claro. O usted se deslinda, hermano, o usted es cómplice. Una de dos. Ahí no hay términos medios ni estas ambigüedades que han estado lanzando. No les estamos pidiendo, señores, que se conviertan en chavistas. No nos estamos pidiendo que se conviertan en socialistas y que van a apoyar la revolución bolivariana. No. Sencillamente, el presidente y el pueblo sensato de Venezuela, incluyendo pueblo opositor, les pide este liderazgo. Señores, deslíndense del camino de la violencia, vamos a construir la paz. ¿O es que la paz perjudica a alguien en el país? Ah, sí, la paz perjudica a quienes tienen intereses violentos para tomar el poder por la fuerza. Por eso, en el marco de esta construcción de la paz que tenemos, que tiene el gobierno, que tiene la gran mayoría del pueblo venezolano, surgen estos brotes de violencia para sabotear el camino hacia la paz.

Vanei, tú sabes, Venezuela. En Venezuela las mujeres son la ley. Son la ley. Venezuela. Mi Venezuela querida, te queremos en paz. Te amamos, patria. Te amamos, Venezuela. Hoy en el día de el amor y la amistad. Amamos. Qué mayor canto de amor a Venezuela, ¿no? Amamos a Venezuela como la ama la gente de Dame pa' Matala. Y hoy yo quiero enviar un saludo bien especial en este día a quien nos dio tanto amor y tanta amistad. Hugo Chávez. Uh-huh. El padre del amor y la amistad, sencillamente. A ese gran hombre, donde quiera que esté su alma, que está por todas partes, donde uno voltee, está Chávez. Ese hombre que lo dio todo por amor a la patria, a sus compatriotas, a su raza cósmica, que es esta raza latinoamericana, la patria grande, y que ofreció su amistad a tantos pueblos, gobiernos, aliados en el mundo. Ese hombre es el gran homenajeado, sin duda, el día de hoy. Y queremos resaltar, además de todo esto que ya hemos dicho durante el programa de hoy, las declaraciones a través de un comunicado que hizo el director de orquestas venezolano Gustavo Dudamel sobre los hechos lamentables de violencia provocados por el fascismo en nuestro país. Ha dicho en este comunicado: nuestra música constituye el lenguaje universal de paz. Por ello lamentamos los hechos acontecidos el día de ayer, se refiere al día miércoles. Con nuestra música y nuestros instrumentos en mano, le decimos un no rotundo a la violencia y un sí contundente a la paz. Además, resaltó que el día 12 de febrero es una fecha especial, porque fue el día en que nació un proyecto que se ha convertido en emblema y bandera de Venezuela en el mundo. Así repudió el director Gustavo Dudamel los hechos de violencia protagonizados el día miércoles y que continúan, porque por acá nos dicen en el Twitter. Por ejemplo, Oscar Figuera nos escribe @ la ventana abierta. Los revoltosos trancaron la autopista Prados del Este y Poli Baruta los protege. Nos envía una fotografía un poco actualizada de cómo está la situación por allá. Nos dice Billy, todo el mundo sabe cuándo comienza una guerra, pero no sabemos cuándo termina. Como para pensar, sí a la paz, no al odio. Queremos recordarles las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. Y bueno, y el gobierno nacional tomará medidas para evitar nuevas trancas en las autopistas y garantizar el libre tránsito. Esto lo dijo anoche el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que se tomarán las medidas necesarias, repito, se tomarán las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito por las principales vías de Caracas. Refirió que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se mantendrán desplegados en todos los distribuidores de Caracas a fin de mantener el orden y el libre tránsito luego de que grupos violentos impidieran el paso por la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. A partir de este momento vamos a tomar medidas con los órganos de seguridad, respetando siempre los derechos humanos de todos los venezolanos para garantizar el libre tránsito por las principales vías de Caracas. Por otro lado, pues denunció el diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur, que el sionismo internacional está implicado en la violencia nazifascista desatada en Venezuela. Y en otros estados, o sea, hablamos en Caracas y otros estados del país, durante una jornada de solidaridad con los prisioneros palestinos efectuada en la Casa del Poder Popular Socialista en el estado Vargas, el parlamentario recordó que el Mossad tuvo activa participación en el golpe de estado de abril de 2002 contra el presidente constitucional Hugo Chávez. Indudablemente que ellos han estado metidos en estas acciones. El sionismo tuvo las manos metidas en abril de 2002 con uno de los jefes de Pedro Carmona Estanga, que era el comercializador de armas, Isaac Pérez Recao, de origen israelí. Él era uno de los que estaba desarrollando esos planes. Este jueves, en transmisión conjunta de radio y televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que el imperialismo pretende generar desestabilizaciones en Venezuela similares a las ocasionadas en Siria, Egipto y Ucrania. Yabur recordó en ese sentido que Isaac Pérez Recao estuvo implicado en los sucesos de abril de 2002 a través de su vinculación con empresas de seguridad y ventas de armas en el país. Actualmente es prófugo de la justicia venezolana y presuntamente se encuentra en Miami. Fíjate lo que está pasando, ¿no? Con toda esta oleada de desinformación internacional que recae contra nuestro país. Se ha pronunciado un fulano alto comisionado de derechos humanos de la ONU que pidió que Venezuela enjuicie a los responsables de los ataques contra manifestantes antigubernamentales. Ya va. ¿Y por qué no se han pronunciado por las represiones en Chile, por las represiones en España y por la represión en México, donde incluso el Parlamento está estudiando considerar o calificar de terrorismo y prohibir las manifestaciones públicas? Ahí es donde dice uno que la campaña está orquestada. Cuando hemos visto tratamientos violentos en manifestaciones en otros países, pero terribles, terribles, represión, muerte de parte de organismos de seguridad de otros países contra manifestantes, y aquí estamos viendo en realidad algo totalmente diferente. Bueno, los medios internacionales y ahora un alto funcionario de las Naciones Unidas se pronuncia contra Venezuela. Y escuchen lo que dice este señor, Robert Colville, así se llama este señor. Estamos especialmente preocupados por informaciones sobre ataques contra manifestantes por parte de grupos armados que actúan con impunidad. También nos preocupa que la situación pueda desencadenar más estallidos de violencia. También hemos recibido, escuchen esta parte, hemos recibido preocupantes informaciones, ya sabremos quién se las dio, sobre intimidaciones a periodistas, a algunos de los cuales se le incautaron sus equipos, sí. A Osvaldo Rivero, los manifestantes, a Mango, intentaron robarle la cámara con la que estaba tomando video. Sí, esa intimidación. Pero fueron los manifestantes opositores los que le querían quitar la cámara a Osvaldo Rivero. Así como informaciones de que periodistas locales e internacionales fueron agredidos cuando cubrían las protestas. Sí, es verdad. Una periodista de la RT, Russia Today, fue agredida por manifestantes opositores en Chacao y asediada además, impidiéndole hacer cobertura de los hechos. Este señor tiene las informaciones, pero a medias, ¿no? Y bien, bastante distorsionadas. Las informaciones de un organismo que debería ser serio, como Naciones Unidas. Aquí es donde vemos, señores y señoras, que la campaña no es ya interna. Aquí sabemos lo que pasa. Aquí sabemos quiénes son los organizadores de toda esta violencia y las razones por las cuales la están generando. Puertas afuera es donde está el rollo. Puertas afuera es donde la campaña está dura, agresiva. Agresiva como el periodista este de CNN que fustigó y casi atacó verbalmente al canciller venezolano en una y que entrevista. Porque esto fue más una opinión que una entrevista, lo que le hicieron a Elías Agua. Ahí vemos que la prensa internacional es la que está confabulada junto con algunos puntos claves de organismos internacionales para emprender y justificar unas acciones internacionales de repudio contra Venezuela. Menos mal que tenemos gobiernos amigos aliados. Ahí está Argentina, ahí está Ecuador, ahí está Cuba, ahí está Bolivia, ahí está Nicaragua, que nos han prestado su apoyo, han visibilizado su preocupación, pero también la preocupación por lo que la prensa internacional está haciendo contra nosotros en este momento. Tenemos mensajes en Twitter. Davis nos dice: siguen tres estúpidos interrumpiendo el tránsito en la autopista Prados del Este. Gas del bueno y listo. Nos envía también una fotografía. Nos dice Eddie: ¿cómo es posible que no se deslinden del fascismo? El pueblo les cobrará su maldad. Nos comentan también que en Colombia hay movimientos neonazis, en Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y demás recovecos de nuestra América Latina. Sí, señor, dice Chávez, Bolívar, Maduro, chavistas y opositores somos hermanos, que los líderes de la MUD fascistas demonios paguen. Así es. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Renza, buenos días, Randolph. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Vladimir Huica, de aquí, sí, de señor. Cuba. Señor, ¿qué tal, Vladimir? Tiempo que no hablaba con usted. Sí, señor. Bienvenido de nuevo. Aquí, mira, hacer un comentario. El periódico Las Últimas Noticias de Chile, del día lunes, el fin de semana fue asesinado un estudiante en Chile, uh-huh. Y el día lunes publica en primera página Las Últimas Noticias de Chile, Colo Colo no paró. Hayan familias de Vallejo, llama Barazón Mundial y unas cosas así. Pero el día martes publica la historia de la ciudad muerta en las protestas de Venezuela, en primera página. O sea, no protestan el asesinato del estudiante chileno, sí, pero sí publican los acontecimientos que están sucediendo aquí en Venezuela. Pregunto, Randolph, porque ellos el año pasado fueron incendiadas 5 escuelas en la región mapuche de Chile con varios muertos de las etnias indígenas chilenas. ¿Por qué los periódicos chilenos no publicaron eso en sus primeras páginas o no publican las protestas estudiantiles que son prácticamente todas las semanas en Chile, o la protesta de los trabajadores del cobre, o la protesta de los trabajadores portuarios, que ellos realizaron una huelga y que fueron criminalizados? Y resulta que sí, pero si sacan esta protesta, que este grupo neofascista que están en las calles ahora en algunos sectores de nuestra parte están creando focos de perturbación, pero hacen aparentar como que fueran a nivel nacional, como que fuéramos todos. A estos señores de Chile, ¿qué es lo que les podemos decir solamente? Bueno, allá su conciencia. Menos mal que el pueblo está claro en lo que está sucediendo aquí en Venezuela, y en la confabulación de todos los medios internacionales que de una u otra manera quieren acabar con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, el hijo del presidente Chávez. Bueno, compañero, camarada, un abrazo a todos. Un gran abrazo. Tenemos que seguir en esto, en la lucha. Así es. Mira, ante la pregunta que nos hace Vladimir Huica, camarada, yo creo que usted mismo tiene la respuesta. Usted la tiene. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no publican información local cuando su gobierno, cuando sus instituciones cometen atrocidades contra el pueblo chileno? ¿Y si lo hacen contra Venezuela? Usted mismo tiene la respuesta. Yo sé que la tiene. Y todo aquel que nos esté escuchando, sabemos que tiene la respuesta. Y ahí está, orquestada toda la campaña contra nuestro país. Y la misión de la gran prensa internacional, y lo de gran es un decir, es acabar con la democracia venezolana, justificar golpes de Estado, porque lo que viene después de esto es que, por ejemplo, en el supuesto negado que saliera de una u otra forma Maduro de Miraflores, es agarrar y coronar nuevamente, como coronó la prensa internacional y algunos gobiernos, a Pedro Carmona Estanga cuando tumbó a Chávez. ¿Ustedes se imaginan a Leopoldo López de presidente de la República? No, es que imagínense la justificación mundial. Se me pone la carne de gallina. Justificar mundialmente, a través de la prensa, que Leopoldo López es el que debe ser presidente de Venezuela. Y esto lo van a justificar los medios. Ya lo están justificando prácticamente, porque lo están colocando como el perseguido. Pobrecito. El pobrecito. ¿No? Ay, esta mosca. Bien mosca con esto. Mosca no lo terminan con ¿cómo es? Convirtiendo en una especie de Julian Assange. Fascista, ¿no? Julian Assange, pero del lado fascista. Dice por acá, Eddie, ellos no se van a entregar. Dejaron el candelero prendido y se van para denunciar persecución política. Fariseos. Nos comenta Trotsky Colmenares, policías que impidieron la toma de la gobernación de Aragua. Y nos cuelga una fotografía de 4 funcionarios de la policía de Aragua. Uno herido en la cabeza, otro en un ojo, otro en un brazo, en la mano. Heridos por impedir la toma de violentos hasta la gobernación del estado de Aragua. Nos comentan por acá, hay una película que se llama La Purga. Es de analizar muy profundamente porque hay mensajes ocultos fascistas. Nos están llegando demasiados tweets. No creemos que nos dé tiempo de leerlos todos y tenemos que atender llamada telefónica. No hay llamada telefónica. Lo que sí, vamos a adelantar entonces por el Twitter. Nos comentan, el régimen está castigando con refresco a esta estudiante. ¡Qué guardia tan mala! ¿No? Fíjate, es que le ha correspondido labores a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana de atender a los heridos de las piedras que ellos mismos lanzan, de atenderlo, de socorrerlo. Y no estamos jugando con esta declaración, es una realidad que se ha visto y está registrada fotográficamente. Le han tenido que ofrecer atención primaria a personas que han quedado heridas producto de piedras, de palos, de bombas molotov, de las metras que lanzan con la China. O sea, ¿qué es esto, señores? Así satanizan a nuestra policía, como no pueden satanizar a la policía ni a la Guardia Nacional como represores, se buscan fotografías de otros organismos represores en otros países, reprimiendo a su gente, castigando, maltratando a su gente para decir que son venezolanos. Inclusive nos colgaron por acá una fotografía hace un rato de unos policías, esto me parece que es en Filipinas, con rasgos asiáticos. El sí, policía, vale, ahora, rasgos ahora asiáticos, somos asiáticos, un periodista. Todo. Y eso como que está ocurriendo aquí en Venezuela. Por favor, señores, sabemos que aquí también tenemos gente de rasgos asiáticos. Pero no me vengan a decir que que un policía de rasgos asiáticos apuntándole a un camarógrafo de rasgos asiáticos, eso ocurrió aquí en Venezuela. Imagínense cómo lo hubiesen explotado mediáticamente. Y esta es la fotografía que está circulando, haciéndola pasar por un hecho ocurrido en nuestro país. Señores, el asedio mediático internacional va en serio. Leopoldo López no se estaba lanzando esta en vano, ni a lo loco. Esto estaba bien planificado ya. Se dio el tip, ¿no? Se les dio la orden para ejecutar las acciones, pero ya todo esto estaba premeditado. Sí. Acompañamiento mediático internacional, solidaridad de algunos voceros de instituciones internacionales, silencio cómplice o algunas quejas con una espinita rara de parte de algunos líderes de gobiernos o representantes de gobiernos, como los de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora, la victimización de estos señores y la manipulación a través de los medios de comunicación de la realidad que está ocurriendo aquí. Esto no es casualidad. Y lo estamos viviendo en un momento bien crudo del ataque violento de la prensa, de manera de la prensa internacional, contra nuestro país. A tener la calma y, ojo, a revisar bien el material que nos llegue, compadre. No hacernos eco, lo decía la ministra Delcy Rodríguez y lo decía también la jefa de gobierno del Distrito Capital. No caer en la tentación de estar mandando información, retuiteando o divulgando información o mandando mensajitos que nos lleguen a priori. No, no, y eso es otra cosa. Hay que revisar bien. Y vamos a estar claros también en algo. O sea, esta es una guerra psicológica y estamos haciendo un llamado a la paz. Lo peor que le podría pasar a Venezuela es que explotemos en una guerra civil. Sí, señor. Quien tengo amistades centroamericanas que han vivido guerras civiles. Mi padre vivió la guerra civil española, una guerra que fracturó a todo un país y que todavía sigue viviendo las consecuencias de esa guerra. Las guerras civiles ponen en contra hermanos, o sea, no solamente compatriotas, sino que incluso hasta separa y enemista familias. Entonces, me parece que también nosotros como revolucionarios debemos acatar este llamado a la paz y no podemos caer en la provocación de estar retuiteando cosas que publican locos de la oposición donde mandan a matar chavistas. Porque lo que hacemos es llenarnos de odio nosotros y generar una tensión de tal calibre que en lo que al menor detonante nos matamos entre todos. Entonces, como revolucionarios, como camaradas, seamos responsables y no nos prestemos a la divulgación de más mensajes que alimenten el odio entre hermanos. Porque una cosa es ser crítico, pero quien tiene argumentos, que nosotros tenemos los argumentos, debatamos ideas. Y si tenemos pruebas que estas acciones, y tenemos las pruebas de que la prensa internacional está manipulando, y tenemos las pruebas de que estos actos violentos han sido preparados, publiquemos eso en las redes sociales, pero no caigamos en ese juego macabro de estar señalando personas de a pie de oposición. Mira lo que publicó fulano, que nos tienen que matar, y miren lo que publicó Perencejo, que tienen que hacerle tal cosa a los chavistas. No, porque eso es alimentar más el clima de guerra. Es mejor bajarle dos a eso. Y para rechazar la guerra, la violencia y la construcción de la paz, tenemos en línea a nuestro compañero Orlando Aguilar. Está con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Escuchamos sus declaraciones. Que pusieron en riesgo la integridad física de nuestras y nuestros trabajadores. Estamos aquí, trabajadoras y trabajadores del Ministerio de la Cultura, de sus 30 instituciones, generando un espacio para la reflexión sobre el tema de la violencia, la reflexión sobre el tema de la cultura de paz, que es el espíritu que debe invadir a todas y a todos los venezolanos. Hoy estamos desde aquí, desde la Avenida Bolívar, desde la sede del Museo Cruz 10, rechazando categóricamente todas estas intentonas de desestabilizar a la revolución bolivariana, los trabajadores culturales, la comunidad de esta parte de la ciudad, la comunidad cultural igualmente se ha congregado aquí para brindar toda la solidaridad a los trabajadores, a las trabajadoras del Carlos Cruz 10, a los trabajadores y trabajadoras de todos los museos nacionales, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y desde aquí estamos, bueno, desarrollando actividades de organización y de movilización. Estamos aquí preparándonos para la marcha del sábado, para la marcha de mañana, convocamos a todas y a todos, la comunidad cultural, a esta gran marcha por la paz, por la juventud. Y estamos, bueno, precisamente preparando nuestras pancartas con las consignas: sin violencia para un mundo de paz, sin violencia para un mundo donde nos podamos relacionar desde el amor, desde la solidaridad. Y ese es el llamado que hace la comunidad cultural de Venezuela al mundo entero. Estamos, bueno, en los albores de un golpe de Estado, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y nosotros rechazamos categóricamente cualquier intento de desestabilización de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez, de la patria de los hombres y mujeres de bien que estamos construyendo un modelo cultural distinto, un modelo cultural humanizante, un modelo cultural alternativo, donde el pueblo ha conquistado el poder político y de allí no nos van a mover. La conquista del pueblo venezolano, de ser el protagonista en el poder político, es una conquista de los pueblos del mundo. Somos un faro de luz para los pueblos del mundo y esta conquista nosotros la vamos a defender con nuestra vida de ser necesario y con alegría, con compromiso, con hidalguía, con serenidad. Nosotros seguiremos en la calle, seguiremos en nuestros espacios de trabajo, llamando a la paz, llamando a la creación, llamando a la movilización pacífica en defensa de la revolución y en defensa de la paz de todas y de todos los venezolanos. ¿Cuál es el llamado de esos grupos que buscan perturbar la estabilidad del país? Bueno, son pequeñísimos grupos que tienen una agenda bien definida. Ya eso lo ha comentado y lo han aclarado con mucha profundidad y con mucha argumentación el presidente de la República, el ministro de Interior y Justicia y toda la vocería del gobierno nacional. Estas intentonas de desestabilización tienen la agenda de la derecha, bueno, el llamado a que grupos fuera de la ley impongan una agenda donde las venezolanas y los venezolanos, por terror, por miedo, nos desmovilicemos, nos quedemos encerrados en nuestras casas, no asistamos a nuestros lugares de trabajo. En esa agenda no podemos caer. La agenda nuestra, la agenda de la revolución, la agenda de la cultura, es la del trabajo, la de la creación, la de estar en la calle, movilizada y movilizados en defensa de la revolución, llamando a la paz y llamando al trabajo creador. A la comunidad cultural, volvemos a convocarla para mañana sábado a la marcha de la juventud, que es la marcha por la paz. El espíritu juvenil es el espíritu de la revolución. Todas y todos, entonces, en este contexto tenemos que afinar la estrategia y comprometernos con el clima de paz, con el clima de trabajo. Estamos precisamente en este momento instalando desde UNEARTE las mesas para construir desde la Universidad de las Artes también propuestas para una cultura de paz, y desde allí están en este momento las estudiantes, los estudiantes, los obreros, los trabajadores, trabajando en función de proponerle al país y proponerle al presidente Nicolás Maduro, a ese plan de pacificación nacional, bueno, las propuestas que desde la creación, que desde la comunidad cultural artística de UNEARTE se van a generar. Hoy se va a realizar un evento donde la juventud creadora va a participar. Háblenos de esta actividad. Bueno, tenemos esta tarde-noche a partir de las 7, una invitación a todas y a todos los caraqueños, a las venezolanas todas, a asistir al espectáculo escénico musical Juventudes Tricolor. Un recorrido por los episodios más importantes de nuestra historia insurgente, donde el protagonista, la protagonista eres tú. Mujer venezolana, joven venezolano. Es un recorrido desde el siglo XIX hasta nuestros días por lo que ha sido lo más importante de la insurgencia, donde los jóvenes y las jóvenes han sido precisamente los protagonistas del cambio. Este año dedicado a la juventud, este año además dedicado a la paz, lo estamos construyendo conjuntamente con los jóvenes, de forma reflexiva, de forma amorosa, de forma organizada, y lo estamos generando en función, bueno, de que se entienda que las revolucionarias y los revolucionarios de hoy estamos decididos a defender la conquista, el legado del comandante Chávez y la energía que le ha impuesto además el presidente Nicolás Maduro a que este proceso revolucionario, que es un modelo cultural humanizante, sea irreversible. Así que la convocatoria a todos y a todos a asistir hoy a partir de las 7 de la tarde, un espectáculo escénico musical donde habrá danza, donde habrá teatro, donde habrá circo, donde habrá música, donde habrá, bueno, fuegos artificiales, sistemas multimedia, está la Orquesta Juvenil Sinfónica, está el Movimiento César Regifo, está el Sistema de las Culturas Populares, hay cantores, cantoras como Amaranta Pérez, como Paul Gilman, como Rod Vexa, hay, bueno, agrupaciones de música tradicional, están los garroteros, va a haber un graffiti que se va a desarrollar en vivo a lo largo del espectáculo, patineteros, bueno, un despliegue de más de 400 artistas en escena, es entrada libre, va a haber unas graderías para que lo podamos ver además de forma muy cómoda. Yo los invito y las invito a venirse desde tempranas horas de la tarde, a ir ingresando al recinto, a la fiesta de la juventud. Es un espectáculo diseñado, creado y realizado por jóvenes venezolanas y venezolanos, talento nacional para la familia venezolana, para los jóvenes venezolanos. Vale, sí, es la información que se está manejando aquí en el Museo Diseño Carlos Cruz Díaz, un llamado a la paz y a la participación de los jóvenes creadores para este viernes a las 7 de la noche en la Plaza Diego Ibarra. Ahí teníamos la información, pues, emanada del propio ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. La marcha de mañana, que todavía no se ha trazado la ruta, todavía no se ha divulgado, ¿no? La ruta que recorrerá esta marcha mañana contra el fascismo, en todo caso esperemos a lo largo del día cuando se haga este anuncio público y la invitación al evento de esta noche en la Plaza Diego Ibarra. ¿Usted se lo va a perder? ¿Está cerca? Acérquese, vaya, vaya, participe en esta gran actividad. Son las 11:33, vamos a la pausa, ya venimos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Juventudes Tricolor conmemora 200 años de su victoria. Para celebrarlo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Centro Nacional de Danza te invitan al montaje escénico musical que tendrá lugar en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas este viernes 14 de febrero a las 7 de la noche, para enarbolar el triunfo del general José Félix Rivas en 1814. Este espectáculo aborda distintas disciplinas artísticas para visualizar y reflexionar sobre el protagonismo de los jóvenes y las jóvenes venezolanas en los distintos momentos históricos de la gesta libertaria que le ha correspondido vivir a nuestro país. No dejes que te lo cuenten. Asiste. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. Camino del amor, muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Ajá, qué lindo recuerdo. Sabrosito nos trae la rondalla venezolana, esta versión de Frenesí. En esta parte de la ventana del día de hoy, 11 con 39 minutos. Y ya hay actuación, ¿no?, oportuna de las instituciones venezolanas con respecto a las personas detenidas. Por un lado, a algunos que fueron hallados culpables en principio de actividades de desestabilización en el estado Táchira, fueron dejados en libertad. A quienes se les comprobó que no habían participado, quienes fueron manipulados o sencillamente quienes no tuvieron nada que ver en el asunto y que fueron detenidos en medio de esta manifestación, fueron dejados en libertad. Pero por otra parte, hay 8 hombres y 2 adolescentes aprehendidos el pasado 12 de febrero que presuntamente protagonizaron hechos de violencia contra instalaciones y funcionarios del CICPC en el municipio Chacao y Sebín, en Plaza Venezuela. En el acto, los detenidos por los hechos de violencia contra la subdelegación del CICPC en Chacao, la fiscal auxiliar de la sala de flagrancia del área metropolitana de Caracas, Beatriz Medina, imputó a Greswil Linares, José Rodríguez, Pío Peña y Jonathan Rojas, además de 2 jóvenes de 16 y 17 años, por la presunta comisión de daños violentos, instigación pública a delinquir, agavillamiento y concurrencia de adolescentes para cometer un acto delictivo. También se llegó a imputar a, no creo que este sea el mismo, pero alguien de nombre Manuel Sanz, no creo que sea el mismo aquel que estaba mintiendo con lo de los pistoleros de Yaguno. Imputó a Manuel Sanz, Joshua Pérez, Rafael Pacheco y Raúl Ayala por la presunta comisión de instigación pública a delinquir, daños violentos y agavillamientos, esto contra la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. Solo un loco, de verdad. Solo un loco o alguien que esté bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena es capaz de atacar la sede del SEBIN. Mi hermano, hay que meterle al loco. Usted no ha pasado por el SEBIN y veces un pocotón de tipos ahí. Estaría drogado. No, buscando victimizarse. Claro, gente que quería inmolarse. Bueno, inmolarse entre comillas, déjame decirte. Ajá. Inmolarse entre comillas. Porque inmolarse es si tú haces una acción de esas contra el FBI o contra el FBI en los Estados Unidos, donde te dan hasta con el tobo, pero aquí, que, ay, ¿quieres un cafecito? Nosotros respetamos tus derechos humanos, te tomas un cafecito con nosotros. Sí, mijo, ¿dónde está su representante? Casi que le pregunta, ¿está su representante por ahí cerca para entregárselo para que se vaya para su casa? Pero igual, uno pasa por la sede del SEBIN y nada más uno le ve la cara a estos funcionarios que son de un entrenamiento especial para acciones especiales, y uno le ve la cara y los tipos en la puerta armados allí, ¿no? Y sabemos que ese es el principal organismo de seguridad y de inteligencia de nuestro país, se van ahí a meter contra ellos. Estaban buscando de verdad pescar en río de revueltos. Bueno, hay 4 detenidos y ya fueron imputados por la comisión de estos delitos de instigación pública a delinquir, daños violentos y agavillamiento. Y mire, Randall, hay una cosa, ¿no?, que también yo creo que es uno de los motivos por los cuales también se han desatado estas acciones desestabilizadoras. Y es que una de las matrices de opinión, que dentro de los chavistas y los opositores, que lo que es la guerra económica y una supuesta falta o la falta de efectividad del gobierno en cierta forma para controlar especulación, acaparamiento, contrabando. Y resulta que se empezaron a dar los resultados. Sí. Se empezaron a dar los resultados y pasa todo esto. Y entonces ya nadie habla de la guerra económica, ya nadie habla de nada, y resulta que todos los días, día a día, se imputa gente. Se siguen decomisando miles y miles de toneladas de alimentos. Ayer encontraron 8.000 toneladas de alimentos en Barinas a punto de ser desviados a Colombia. Tenemos otra noticia, que hay más de 300 personas detenidas en el estado Zulia por contrabando, y que nada más en el Zulia se han decomisado 10.694.441 kilos de alimentos. Señores, estamos hablando de que más de 10 millones de alimentos que han decomisado en el estado Zulia. De toneladas. Kilos, dice la nota del... Kilo. O sea, 10 kilos de alimentos. Entonces, oye, se está luchando, se está trabajando. Nadie habla ahora de las colas de los supermercados. Han ido disminuyendo. Se ha ido regularizando el abastecimiento, pero la idea es tenernos distraídos y opacar el éxito del gobierno. El éxito del gobierno logrado hasta ahora en la guerra económica, que quieren también distraer al gobierno de los cuerpos de seguridad del Estado para que sigan metiéndonos contrabando. Señores, es la hidra, cortas una cabeza y nace otra. Y no solo esto, sino que distraer al gobierno de la actividad de la lucha contra el contrabando. A nosotros y al gobierno. Claro, y distraernos porque, oye, si le prendes una candelita por aquí, el gobierno tiene que ir a pagar. Y entonces distrae la lucha sin cuartel que está teniendo el gobierno contra la especulación, contra el contrabando, con las fiscalizaciones respectivas que se han venido haciendo y que se siguen haciendo, y tratar de distraer esto. ¿Por qué? Porque la ley de precios justos le afecta directamente a estos grupos de poder, claro, a los cuales representa, por supuesto, Leopoldo López y María Corina Machado. Les afecta en el bolsillo. Una ganancia máxima de 30% les afecta directamente los intereses a los financistas de estos grupos fascistas en el país. Porque ya el empresariado no puede robar todo lo que le dé la gana para financiar el terrorismo de esta gente. Bueno, fíjate esta nota que sale publicada hoy en Correo del Orinoco. Fiscaliza la empresa de Maseca por presunto boicot en la distribución de harina de maíz. Como parte del despliegue de la ofensiva económica impulsada por el gobierno nacional, este jueves se realizó una visita de inspección y fiscalización a la empresa de Maseca, ubicada en el municipio Simón Planas del estado Lara, ante la denuncia del Poder Popular y de sus trabajadores, porque esto es importante, por el presunto boicot en la distribución de la producción de harina de maíz. Se sigue trabajando en esto, quieren distraer la atención del público, quieren distraer la atención del Estado, y entonces no caigamos en su juego. Están jorobando, disturbios en Caracas, en San Cristóbal y en Mérida. Estamos indignados, estamos clamando la cárcel para Leopoldo López, pero no podemos descuidar esto, señores. Porque los 4 muchachitos armando pataletas en los organismos del Estado no tumban gobierno, pero la guerra económica sí. Así que tenemos que tener bien claro a dónde está el enemigo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Ingrid, viene de la Acacia. ¿Cómo le va, Ingrid? Buen día para ustedes. Y feliz día para ti. Y bella la canción que colocaron ahorita. Eso. Preciosa. Pero que eso no existe ahora. Quiero que vivas para mí. Mire, esta mañana decía un historiador en el programa de María La Paz, que estuvo muy bueno en Radio Nacional, que son los mismos actores, con absoluta impunidad, que no todos pueden... No todos están en el anticristo de mérito. El anticristo de mérito va para los ministros, para el presidente, pero la María Corina le pueden quitar muy bien, como le hicieron a Mardo, la impunidad parlamentaria. Radosky también puede ser imputado. El Loco López, que no tiene de nada, ese debe ir por un manicomio. Porque que ese día tal, si ya no está en la embajada de Estados Unidos, porque como ya se le advirtió, entonces ellos, entonces dice, siguen cometiendo, son los mismos, es de apellido, es un abogado que se llama, es de apellido Ramírez, y él contaba que había un él agarró un taxi, y el taxista le contaba que él era amigo, que él era familia de uno de los que propicia allá en Mérida disturbios y todo. El tipo anda con un carro, pero yo creo que es agarrando gotera, porque tiene hasta una quinta y demás. El taxista. Pero, o sea, todo eso está compaginado. Hay una parte que aparece en una locución del presidente Chávez cuando dice, que en paz descanse, ¿no? Que dice, apagando candelita con paciencia. Y no, ya tenemos la fortaleza que no teníamos antes. En último caso, puede ocurrir una explosión, si no se ataca a tiempo, una explosión de la población. Ellos no están de acuerdo con nada, con mejoras de nada. Ellos te hablan de la delincuencia, ellos te hablan de la inseguridad, pero ellos están generando todo eso, todo. La inseguridad. ¿Cómo es posible encerrando que una institución del Estado, cuando tú entras a la Contraloría, te paran, te preguntan para dónde vas, de lo mismo a la PTJ, para dónde vas, con quién vas a hablar? Les pregunto a ustedes, ¿por qué dejaron entrar y romper y todo, a esta gente? Entonces quiere decir que hay una combinación interna, y hasta cuándo se le va a hacer a estos muchachos de la Policía Nacional llevando como Cristo en la cruz, hasta cuándo se va a hacer tuna. Yo no creo en nada de eso. Ellos no, ninguno de ellos, ni le deman, ni ninguno, ni que los llamen para la pacificación, yo no creo en eso. Ya ellos se acostumbraron a la Cuarta República, a plomo limpio, golpe, y ellos quieren establecerlo, pero estos muchachitos, que son de 30 y tal, ellos creen que antes se vivía muy bien. Ellos juran y se comen toda la cuba, le pasan unos videos. ¿Ustedes vieron el video de la procesión de la Virgen? No. Bueno, sí, ellos dividieron la pantalla. Entonces, hicieron ver para el mundo, solo sacaron al mundo, que esa procesión de la Virgen, la de, ¿cómo que se llama esta última? La Divina Pastora. Ajá. Sacan la procesión como que si esa es la cantidad de gente que hay en las manifestaciones y acá. Todo eso salió fuera. Como le hicieron al de Libia. Sí, sí. Que pusieron una bandera. Ajá. Y están pasando una serie de videos que los muchachos, esto es algunos, no todos, de 30 y tantos, que son escuálidos, se comen esa coba. Yo tengo un vecino que se lo mostró a mi esposo, con la policía que era la metropolitana, y mi esposo le dijo, mira, mijo, perdóname, yo no te voy a decir que tú seas chavista o no, pero todo eso es mentira. Esos son videos viejos. Todos son videos viejos. Claro, fíjate tú, claro. Rando. Ese rapidito, muchacho que Ingrid, que ya no tenemos otra llamada, ya nos queda poco tiempo. Pero fíjate, para culminar, este muchacho que brinca la cerca, él debería estar preso. ¿Qué le hizo la mamá? Atuna. Sí. Yo le doy su guamazo ahí delante de todo el mundo. Mientras que la mamá sea en alcahueta, porque hay una serie de viejas, no me meto ahí, porque no, disociada, esto va a seguir. Y no debemos confiar. Acuérdense lo que dijo Mujica, no seamos inocentes. Sí. Y estamos cayendo en la inocencia. Es un llamado al presidente Nicolás Maduro. Bueno. La inocencia, que no caigamos en eso. Que estos conciertos que rodeen, que brinden protección a los muchachos que van a los conciertos. Así porque es. Ahí esto aprovechan y desatan. Así es, así es. Vamos a dar rapidito paso a la otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall y Enza, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. La Mari, ¿te acuerdas de mí? Está la llave. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va la cosa? Pues bien, para los dos, un gran abrazo, el día de enamorado y el día de la amistad. Gracias, igual. Y un beso, mi reina bella. Ay, tan bello. Miles de besos para ti. Estoy molesto, pero es que lo que esa señora Ingrid, es verdad. A los niños dicen que aplaudirlo. No, en mi época, en tu época, en la de antes, nos llaman la ballena con pica-pica. A los pobres viejitos pensionados que hacen lo mismo, por literales 30 bolívares. Y ellos hacen lo que hacen, que ahora son unos tantos. Vamos con los estudiantes. Los primeros principales culpables son ellos mismos. Hay muertos que son nuestros. Lo hecho para ellos, que somos nosotros los que los matamos. No puede ser que esa gente esté todavía en la calle libre. Y se fueron ahorita también, se fueron para Colombia. Supuestamente, ya se fueron del país, o son cobardes. ¿qué hacemos con Mercedes Machado? Eso es lo que hace, y ella es una santa porque tiene billetes. Pero si fuera un tonto, un pobre, que mata a un tipo de eso, nos ponen una condena máxima de cárcel. ¿Sí o no? Es verdad, obviamente. Es así, es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? No es que haya provocación de esa gente. Porque yo creo que busquen eso, Elsa y Randall. Provocarnos para que nosotros caigamos en sus trampas, en su jueguito. Para decir que somos nosotros, a nivel mundial. Pero dicen también fotos falsas. La marcha de Miriam Pastura, que es mi pueblo, pero aquí se meto, la pusieron como marcha de ellos. Acá eso faltó antes. ¿Se entiende? Lo visto Ingrid, es verdad. Todo eso es verdad. Los niños de papá y mamá hacen lo que quieren en este país. Hay que aplaudirlos. No, hay que castigarlos. Vamos a hacer lo mismo que nosotros nos hacían antes como estudiantes. Bueno, Enza y Randall, bueno, hermano. Buen día. Te cuido mucho. Buen día. Buen día feliz fin de semana. Fíjate, bueno, ya veníamos hablando de cómo sí se está aplicando la ley, se está aplicando la justicia, y ahí teníamos a estas personas que fueron ya imputadas por los delitos cometidos por diferentes tipos o diferentes formas de delito en la que incurrieron, por las que fueron imputados. Ya estamos llegando al final de la ventana por el día de hoy, por esta semana también. Hay un pocotón de mensajes que nos quedaron por ahí pendientes, pero el tiempo ya nos castiga. Les deseamos un muy feliz fin de semana a todas y a todos ustedes. Los esperamos por acá de regreso el próximo día lunes. Tengan buen provecho, cuídense, no caigan en provocaciones, verifique muy bien la información que le llega, por dónde le llega, contrástela y después hágase multiplicador de ella si le conviene al país. Usted sabe cómo hacer las cosas. Usted sabe, no le vamos a nosotros a enseñar nada nuevo por acá. Gracias por su participación, gracias por su sintonía, pero sobre todo gracias por construir esta patria hermosa, esta patria digna, esta patria de libertadores. No se pierda los actos de este fin de semana, los actos de hoy en la noche, mañana la gran marcha, estemos atentos al anuncio de cuál será el recorrido. Le agradecemos también a Luyer Loyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos feliz fin de semana, buen apetito y señores, amén. Amén, amén con toda la fuerza de su corazón. Como es que todo lo demás se dará por añadidura. Así es. Nos despedimos con Mulato y estamos guerreros. Les vamos a lanzar bombas, pero bombas de amor. Vaya. Chao. Bye.

a defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas a defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. abrázame fuerte, mi revólver de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. El amor que yo te daba, no quisiste estar conmigo. aunque dije que te amaba, por ti todo lo dejaba, si conmigo te arriesgabas, pero nunca demostraste que me amabas, amor. Imposible, amor. Inalcanzable, amor. Que no daría yo por besarte, por alcanzar tu corazón, amor. Que me quema, amor. Que me condena, ay, amor. Si tú supieras hoy lo que siento, morirías por mí, amor. Benavides, con Daniel y él. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. ciudad y la más bella. Qué guapo su paisaje y su princesa. Si quieres gastronomía, comete una arepa. Cómetela, chiquilla, cómetela. En la casa del llano hay de queso trenza. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas guapa, yo te dedico esta canción de corazón. Caracas chica guapa, como yo te quiero. Te quiero, te quiero. Que al escribirte estas letras se me paran los pelos. Toca la guitarra, chiquillo, que no llega el dinero. Y yo que vivo dentro de tu tierra, quisiera dar un consejo pa' toda la llega King Kong y te hace mil nietas. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas papá, yo te dedico esta canción de corazón. Porque Caracas me crió y hoy canto aquí. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Y ahora, vámonos todos a la comparsa con el bombo de Crazy Time. Calipso en Guayana, muy sabroso y popular. Se toca con los instrumentos que les voy a mencionar. Al ritmo de la comparsa nos vamos a preparar. Empujen fuerte ese carrito, Crazy Time va a comenzar. El triángulo, cuatro y bomba, bajo y teclado, campana, arranca. Y falta uno, este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo. Comparsa está candela, 15 vueltas se va a dar. El sonido está potente, no se vaya a disparar. Adelante todo el mundo, no se puede detener. Brinca y salta como un loco y no le parece a quien. El triángulo, cuatro y bomba, bajo y teclado, campana, arranca. Y falta uno, este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo, tiki tiki bombo. Bueno, mi gente, vámonos con este corito de Crazy Time que dice así. Tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki tiki bom bom, tiki t